Hola, mi nombre es Eitan y estamos con Jan Eloy. Vamos a presentar un libro que hicimos en lengua, quinto B, con la escuela 108, con la seña Marisol, y se llama La escuela infectada, y comienza así. Había una vez un niño llamado Kion que tenía 10 años de edad. Era un día como todos los días muy normal en la escuela, hasta que de repente se escuchó un impacto muy fuerte y todos sorprendidos se acercaron a la ventana a ver qué estaba pasando. Oh, es un meteorito. Vamos a ver de más cerca. Dale, vayamos todos juntos. Cuando estábamos cerca del meteorito, pudimos observar que tenía una especie de baba verde y que tenía un olor muy raro. Entonces Felipe se fue acercando a investigar porque todos tenían mucho miedo. Así que Kion lo acompañó. Cuando estaba muy pero muy cerca, ¡no lo toquen!, gritó la seña. Pero en un descuido Felipe lo tocó y en ese instante comenzó a transformarse en zombie. Y con tan solo tocarlo se transformaba. ¡No! Toda la escuela estaba infectada. ¡Corran! Uno de mis amigos que estaba infectado se acercaba y yo solo reaccioné tirando lo que tenía en mi mano, que era mi paquete de gomitas. Para mi sorpresa, él volvió a la normalidad y pude comprender que esas gomitas causaban algo en el cuerpo que mataba esa infección. Una idea extraordinaria se me había ocurrido. Para no acercarme al infectado, agarré mi bici y me fui hasta mi casa a buscar mi pistola de bala de gomas. Me costó, pero la pude modificar para poder lanzar las gomitas y así desinfectar la escuela. De vuelta en la escuela no podía creer que todos estén infectados. No creo tener tantas gomitas. Cuando comencé, el primero al que disparé la gomita fue a mi amigo Felipe, porque él era el único que me podía ayudar. Preocupado por la falta de gomitas, le pedí a mi amigo Felipe que busque más y así poder terminar con este raro día. Cuando llega Felipe me dice que pudo conseguir tan solo un paquete de gomitas en el kiosco de la escuela. ¿Qué hacemos con un solo paquete de gomitas, Felipe? No sé, pero alguna solución encontraremos. Tengo una idea. Anda al kiosco de la esquina en la casa de Don Marcelo y compra todas las gomitas que puedas. Pero no tenemos tanta plata, Kian. No te preocupes, yo te doy 5.000 pesos, que son mis ahorros de cumpleaños. Con este debería ser suficiente. Bueno, voy rápido, ya regreso. Mientras andás salvando a nuestros amigos con las gomitas que te di. 5 minutos más tarde. Lo logré, traje muchos paquetes de gomitas. Gracias, Felipe. Ahora me toca a mí. De repente la seña de matemáticas se acercó al meteorito y lo tocó. Quedó totalmente infectada. Tan solo una gomita de mi arma y es la última que quedaba. Le apunté y no pude disparar porque mi arma se había trabado y cada vez ella se acercaba más a mí. Cuando por fin pude sacar la gomita del arma, logré lanzarla hacia ella y poder al fin sacarla de esta infección. Lo había logrado. Todos ya estaban sanos de esa infección. Cuando todo parecía estar a la perfección, sentí dos toques en mi hombro. Era mi amigo Felipe, que me estaba despertando porque me había dormido en la clase de matemáticas. En ese momento me di cuenta que todo solo había sido una pesadilla y que nada había sido real. Y por lo menos eso creo. ¡Continuará! ¡Fin!